Bueno, soy Julio César. A 10 años de la represión, del día más oscuro de la salud mental, la represión en el Borda a través de la Policía Metropolitana del Macrismo, vamos a hacer un acto en repudio a ese día y bueno, vamos a conmemorar el día del cuidado del hospital público, algo internacional, vamos a tratar que sea con conexiones de otros hospitales y bueno, va a haber oradores, que los oradores van a ser legisladores que estuvieron, periodistas, los mismos trabajadores de la salud pública que cuidaron su trabajo y bueno, y pacientes que también van a hablar ese día de la represión. Eso será el 26 de abril, a partir de las 10:30 van a arrancar los oradores y después va a haber performance artística. ¿Ahí en el Borda o Ahí en el Parque del Borda. dónde queda? Es en Ramón Carrillo, en Barracas. Y después la situación del Borda hoy en día, ¿cómo está eso? Y hay un vaciamiento total, pero bueno, alrededor se está armando un negocio inmobiliario y ya. Ellos quieren por el proyecto, avanzar por el proyecto hace 10 años, pero bueno, fueron avanzando en los laterales, pero el objetivo de ellos es el hospital público. Pero hay que defenderlo, por eso vamos a hacer una conmemoración de ese día para recordarlo. Va a ser la primera jornada, pero todos los años va a ser primero nacional y después internacional. Muchas gracias. Bueno.